favor no vengas con mentira, por amor de Dios. Las mentiras y falsas promesas nos hacen llorar. Si ya no me quieres, yo acepto la realidad. Prefiero escuchar una triste verdad de que mil mentiras solo para agradar. Tú jamás hiciste un sacrificio por nuestro amor. No reclamo, pero quedo triste al verte fingir. Solo espero que tus cariños no sean forzados. Si es necesario, muero enamorado, pero nuestro caso para por aquí. No, no quiero piedad, amor por mitad es poco para dos. Repares mi forma de ser. Disculpa querida, pero yo no acepto ser feliz ahora y sufrir después. Y es solo en los bares para curar este dolor, mis amigos. Jamás hiciste un sacrificio por nuestro amor. No reclamo, pero quedo triste al verte fingir. Solo espero que tus cariños no sean forzados. Si es necesario, muero enamorado, pero nuestro caso para por aquí. No, quiero piedad, amor por mitad es poco para dos. No, no repares mi forma de ser. Disculpa querida, pero yo no acepto ser feliz ahora y sufrir después. No, quiero piedad, amor por mitad es poco para dos. No, no repares mi forma de ser. Disculpa querida, pero yo no acepto ser feliz ahora y sufrir después.